Muchas gracias. Bueno, primero pues hacer un profundo agradecimiento al comisionado presidente y al IFT por permitir a la oficina de la UNESCO en México formar parte de esta iniciativa y acompañarlos en este proceso tan importante. Como mencionaba la compañera, pues no solo es en el marco de la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, sino en el 10º aniversario de esta Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas, que para muchos es el documento más avanzado de derechos culturales y que incluso se podría tomar como modelo para otros grupos minoritarios que estén buscando la defensa y el reconocimiento de sus derechos. Yo voy a empezar hablándoles de otro instrumento. En 2005, la UNESCO promulgó la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Este instrumento, que vincula la cultura con la realización de los derechos humanos, es resultado de un largo periodo de reflexiones en torno al papel que juegan las expresiones culturales en el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, de la importancia de colocar a la cultura como un elemento estratégico en las políticas de desarrollo locales, nacionales e internacionales. Esta convención, además, reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos originarios y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada. La convención establece 7 principios y yo les voy a comentar algunos solamente. El principio de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, por un lado, que la diversidad cultural solo puede ser protegida y promovida si se garantizan los derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión y comunicación, pero también uno de los derechos más culturales más importantes, el de la libertad para elegir las propias expresiones culturales. Y por el otro, que la diversidad cultural no podrá ser invocada para violar otros derechos humanos. Aquí quisiera hacer un alto. Una de las ideas que a veces se esgrimen en contra de la diversidad cultural es esta idea de que los pueblos indígenas, de que los pueblos originarios, de que algunas de sus tradiciones culturales vulneran los derechos humanos, y esta es una concepción que ve a los pueblos originarios y ve a las tradiciones culturales como estancadas, como si no hubiera un continuo. Si uno ve, por ejemplo, en la UNESCO, en el programa intergubernamental para el desarrollo de la comunicación, si uno ve los proyectos que se han apoyado, que tienen que ver con radios indígenas y radios comunitarias, pues prácticamente todas van de avanzada en derechos para las mujeres y de avanzada en derechos con los hombres. Entonces, realmente están las radios indígenas y las radios comunitarias están de avanzada en estos temas y en la capacitación también sobre derechos humanos con los mismos comunicadores y con los mismos pueblos. Luego, el principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas, es decir, que no existen culturas superiores y culturas inferiores, y que este balance es un requisito mínimo para la convivencia. El principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo, que el desarrollo tiene una dimensión cultural tan importante como la dimensión económica, y que no pueden ir separado. Siempre que hay un desbalance entre la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión medioambiental, la dimensión social, es síntoma de problemas. El principio de desarrollo sostenible, es decir, que la protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Y el principio de acceso equitativo, es decir, por un lado, la disponibilidad de una gama diversificada de expresiones culturales procedentes de todas las partes del mundo y, por el otro, el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión. Uno de los antecedentes inmediatos de la Convención del 2005 es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001. La aprobación de esta declaración tiene una importancia histórica significativa. Su aprobación por unanimidad ocurrió tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y ocurrió en la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, que constituía el primer gran encuentro de nivel ministerial después de aquel día aciago. Ello brindó a los Estados la ocasión de reafirmar su convicción de que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz y de rechazar categóricamente la tesis que auguraba un choque inevitable entre culturas y civilizaciones. En su primer artículo, la declaración afirma que, como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En el mundo se han calculado más de 8.7 millones de especies de organismos vivos, de los cuales la gran mayoría aún no han sido clasificados. Según un estimado, a la humanidad le tomará más de 1000 años poder clasificarlos. Con estos números estratosféricos en mente, podríamos afirmar que la característica más notable de la vida es su inmensa variedad. Lo mismo ocurre con la diversidad cultural. La multiplicidad de formas en que la cultura se expresa es una característica fundamental de la vida humana. Las maneras en las que organiza sus familias y construye sus casas, las formas en las que se viste, los sistemas de creencias y de organización que desarrolla, su comida, sus religiones, sus instrumentos, su conocimiento científico, su conocimiento filosófico, su conocimiento artístico. La diversidad cultural, como fenómeno común de nuestra humanidad, es el patrimonio más importante que tenemos como especie. Y así como el reino natural, la pérdida de una especie pone en riesgo el equilibrio de todo el sistema, así también en el ámbito de la humanidad, la pérdida de una cultura constituye una amenaza para todos. El mundo, como lo conocemos, se encuentra ante importantes desafíos. Una revisión rápida del contexto del que se extraen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, a nivel mundial, más de 800 millones de personas viven con menos de 20 pesos al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El hambre extrema y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 795 millones de personas sufrían de desnutrición crónica en 2014. Todos los años mueren más de 6 millones de niños antes de cumplir 5 años y 16 mil menores fallecen a diario debido a enfermedades prevenibles como el sarampión y la tuberculosis. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el cambio climático. Bueno, hay muchos más. De las 8.300 especies conocidas de animales, el 8% ya está extinto y otro 22% corre el riesgo de desaparecer. Ante la urgencia de estos retos, ningún átomo de energía, ninguna pizca de conocimiento es superflua. Para hacer frente a los abrumantes cambios medioambientales y sociales, no solo necesitamos todas las fuentes de información y conocimiento posibles, también requerimos una amplia diversidad de formas de pensar, aprender, adaptarnos y transformarnos. En este sentido, y de acuerdo con un documento sobre conocimientos tradicionales y científicos elaborado por el Comité de Asesoramiento Científico para las Naciones Unidas, los conocimientos tradicionales son una fuente vital para la resolución de los desafíos que actualmente enfrenta la humanidad. Estos conocimientos son críticos en temas como la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la preparación ante desastres naturales y la transición hacia economías con poco consumo de carbono. ¿Cuántos miles de europeos murieron de malaria o sufrieron sangrías o la amputación de alguno de sus miembros hasta que la sociedad admitió, por fin, que los preparados a partir de la corteza de la quina, que ahora se sabe que contiene quinina, los cuales llevaban siglos usando los pueblos de Bolivia, Ecuador y Perú, realmente curaban esta enfermedad, a menudo por completo? ¿Cuántas respuestas no hay en las culturas milenarias? ¿Cuántos recursos estamos ignorando en un momento tan crucial como el que estamos viviendo, en el que el mismo futuro de la humanidad y vida en la Tierra comienza a ser acompañado de serias interrogantes? ¿Por qué hablar de todo esto? Porque a veces la mejor promoción que se puede hacer de una cultura es la transmisión de los conocimientos que ésta tiene consigo. La gente quiere aprender, la gente está buscando aprender, y los pueblos originarios son generosos portadores de conocimientos. Filosofía, ciencia, política, moral, ética, literatura, arquitectura, música, arte en general, economía, derecho, arquitectura. Los pueblos originarios son portadores de sabiduría en todas las ramas, en todas las disciplinas del conocimiento. Entenderlo es hacer realidad el principio de la igual dignidad de todas las culturas. Es entender a los pueblos originarios en su contemporaneidad. Como ustedes saben, año con año la UNESCO conmemora el 13 de febrero el Día Internacional de la Radio. Cada año, el día se dedica a un tema diferente. En 2016 se enfocó al papel de la radio en la solución de emergencias y crisis. En 2017, en cambio, el enfoque que se le dio fue el de la radio como medio para la transmisión de conocimientos. En esta época de turbulencias, señaló Irina Bokova, directora general de la UNESCO, la radio constituye una plataforma sólida para unir a las comunidades, de camino al trabajo, en nuestros hogares, oficinas y campos, en momentos de paz, de conflicto y de emergencia. La radio sigue siendo una importante fuente de información y conocimiento, que trasciende las generaciones y las culturas, nos inspira con la riqueza de la diversidad humana y nos conecta con el mundo. La radio es, pues, un vehículo idóneo para transmitir los conocimientos de los pueblos originarios, y no solo a través de las radios indígenas, sino también por medio de la inclusión de estos contenidos en el resto del espectro radiofónico. Como señalaba la compañera, no tienen que ser dos mundos separados, ¿no? También la inclusión de las voces de todos los pueblos en el resto del espectro. México cuenta con 69 lenguas y 364 variantes lingüísticas. Detrás de estas lenguas hay una riqueza inconmensurable. Según el INEGI, la población total de hablantes de alguna de estas lenguas supera los 7 millones de personas. Es decir, que aproximadamente 7 de cada 100 mexicanos hablan una lengua indígena. Dicho de otra manera, solo el 6.5% de la población sostiene este legado. Cuando yo estaba haciendo esta, me imaginaba esta imagen de Atlas sosteniendo al mundo, y no tendría que ser Atlas, tendría que ser algún representante de un pueblo y una mujer incluso. ¿Cuándo nos involucraremos el 93.5% restante de la población en la responsabilidad de conocer y mantener vivo este patrimonio? Nuestra viabilidad puede depender de ello. Vale la pena repetirlo. El conocimiento de los pueblos originarios y los sistemas de creencias pueden inspirar una mejor salvaguardia del planeta, así como un mejor equilibrio social. Los seres humanos requerimos un cambio de mentalidad si pretendemos mantener la vida tal y como la conocemos. En América Latina, la idea del buen vivir ha sido considerada por académicos, líderes indígenas, comunidades y políticos como el principio rector para un nuevo régimen de desarrollo. El buen vivir puede considerarse como una contribución de las poblaciones indígenas al mundo. Entre los principios del buen vivir, comunes para los grupos indígenas de la región, existe la relación entre los humanos, la naturaleza y el universo, en la cual la naturaleza se considera un ser vivo y tiene una relación indisoluble, interdependiente, equilibrada y complementaria con el universo y con los humanos. Las ideas de comunidad y comunitarismo también son importantes. La comunidad, más que el individuo, es la principal referencia en lo que concierne a los bienes naturales y culturales. La armonía entre las comunidades indígenas se alcanza a través de un sistema de igualdad y respeto de todos los miembros, pero en particular de las mujeres y los ancianos, ya que ellos son los principales miembros que tienen y transmiten el conocimiento tradicional. Usemos la radio para transmitir este conocimiento. La gente quiere aprender. Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos y no nos quedan 1000 años. Muchas gracias.